En los últimos días venimos hablando de la incorporación del sector que encabeza José Luis Esperta, Juntos por el Cambio, y queríamos charlar justamente sobre cómo impacta esto en nuestra provincia, donde recordemos que Avanza Libertad, ¿no? La fuerza que encabeza José Luis Espert, se consagró como tercera fuerza en las elecciones legislativas de 2021. Para eso es que estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial Guillermo Castelo, que justamente fue electo por nuestra sección en dichas elecciones y quien seguramente nos pueda dar un panorama de cómo se posiciona Avanza Libertad en nuestra provincia. ¿Qué tal, Guillermo? Juan Iguarino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, te queríamos preguntar por la incorporación de José Luis Esperta Juntos por el Cambio. Esto se da después de alguna resistencia del sector de Patricia Bullrich, pero finalmente se logra la incorporación de José Luis Espert y va a ser precandidato a presidente dentro de este espacio, ¿verdad? Sí, en realidad era la intención original de José Luis ir de candidato a presidente de una lista plenamente liberal que se pueda presentar en los 24 distritos provinciales y en cada una de las provincias. Ahora, también es cierto que hay poco tiempo para armar, digamos, todo esa parafernalia de candidaturas, de fiscalización y demás. Sí. Los últimos días lo ha puesto en duda, está estudiándose a ver si es posible llegar con la organización de los 24 distritos o si finalmente va a optar por otra candidatura. Eso no está cerrado todavía. La intención de él era esa, pero bueno, hay que ver también cómo se desarrolla el resto de las candidaturas y demás. Hay muy poca claridad. Sí. Fíjate, Juan, que incluso no se sabe si Kicillof va a adelantar o no las elecciones y la va, digamos, a desdoblar respecto de la nación. Hay mucha incertidumbre. Una incertidumbre que tienen todos los partidos, todos los espacios políticos. El partido de Javier Milei también está teniendo problemas para confirmar su candidato a gobernador. Uh-huh. Digamos, hay mucha incertidumbre, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Primero, los problemas económicos que no se resuelven desde el gobierno todavía no muestra sus cartas, no solamente los candidatos, sino tampoco el oficialismo está mostrando este dato que me parece que es muy importante, que es el eventual desdoblamiento de la elección provincial. Así que me parece que todo se va a definir a último momento, como siempre. Pero esta vuelta ha agravado por ciertas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, como te decía. El tema del adelantamiento, del desdoblamiento de la elección provincial es clave. ¿Pensás que hay margen para que se...? Pregunta, todavía sí. Me parece que falta un poco para terminar de definir la lista de Avanza Libertad. Bien, bien, bien. ¿Y para confirmar una eventual precandidatura presidencial de Espert? Exactamente. Me parece que tiene que ver con esto que te decía, con la decisión del gobierno nacional respecto de sus candidatos, de cómo se resuelve dentro de la interna también de Juntos para el Cambio. Todavía no están definidos los candidatos a presidente. Ayer lo escuchábamos a Manes, ¿no? Después sí. de su asamblea y demás, de su convención, que él dice que va a ir de candidato, sigue, digamos, con su postura de candidato a presidente. Me parece que hay más de tres candidatos por una lista de Juntos para el Cambio, me parece que es demasiado. Así que me parece que todavía falta correr un poco de agua bajo el puente. Así es, así es. Bueno, en el caso de Avanza Libertad, más allá de todas estas complejidades que tienen que ver con la estrategia electoral y ver qué hacen los rivales también para adecuar la propia estrategia y con la cuestión institucional que vos bien señalabas, ¿no? Esta posibilidad de que se desdoblen las elecciones en provincia. Bueno, en realidad te quiero preguntar sobre esto. ¿Crees que hay margen para que se judicialice un eventual desdoblamiento? Pero también te quería preguntar sobre esto, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, también me parece que lo que ha pasado con Avanza Libertad es que fue una fuerza provincial muy fuerte en 2021 y hace no mucho tiempo, en verano creo que fue, el propio Espert había hablado de una candidatura a gobernador sin candidatura presidencial. Entonces ahí me parece que, y esto lo digo a título personal, quizá no habría que hacer una autocrítica de Avanza Libertad, que no pensaron en términos federales y se quedaron en la provincia. Lo que pasa es que José Luis y todos, ¿no? Porque ahí hay una lista muy muy importante de diputados, senadores provinciales, de candidatos a concejales y demás, que arrastraron la lista al 7,5% a nivel provincial. Y ahí en la sexta sección hemos llegado al 9,50. Hemos hecho una elección muy buena hace un año y medio en la provincia, por eso me parece que la idea primigenia de José Luis era apostar por la provincia, porque todavía tiene altos niveles de aceptación en la provincia, ¿no? Ajá. Fue por la provincia, tuvimos una construcción importante, y en octubre del año pasado, octubre/noviembre del año pasado, hizo un lanzamiento para candidato a gobernador. Pero bueno, en ese momento todavía no estaba claro si íbamos a participar dentro de la de la interna de Juntos para el Cambio. Eso se fue aclarando con el transcurso del verano y finalmente José Luis dio el paso ese de estar dentro de Juntos para el Cambio, lo cual cambia todo el panorama, ¿no? Hay demasiados candidatos todavía a gobernador dentro de Juntos para el Cambio. Me parece que él tuvo en cuenta esa situación. Y por eso en los últimos meses está insistiendo con la posibilidad de llevar una lista netamente liberal para todo el país. Pero bueno, vuelvo a repetir, todavía hay muchas cosas que no terminan de decidirse y todavía no está dicha la última palabra al respecto. Pero es verdad lo que decís vos, Juan, y que ahí habría que capitalizar. Yo soy de la idea de que había que capitalizar la candidatura a gobernador porque ahí hemos hecho una buena elección hace un año y medio. Así es. Sin embargo, más allá de esa elección que le fue muy bien, recordamos, ¿no? Fueron tercera fuerza, en nuestra sección le fue mejor que la media provincial. Sí. Después lo que vimos fue, digamos, que el espacio se fue fracturando, ¿no? Con algunos diputados de tu bloque que o bien dejaron el bloque o afirmaron que directamente pasaban a trabajar por Javier Milei. La vimos a Carolina Píparo dejando el bloque de Avanza Libertad en Diputados Nacionales. ¿Por qué pensás que pasó esto? ¿Por qué si eran tercera fuerza o si fueron tercera fuerza en la última elección, por qué después esa fuga, digamos, de dirigentes? Acá hay un dato real que es la emergencia de un Javier Milei con mucha fuerza, cosa que todavía no estaba claro en la última elección. En la última elección él se había presentado como un partido casi vecinal, local, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cosechó un buen nivel de votos, sí. Pero era un fenómeno local. Después empezó a extender a todo el país. Y realmente lo que está generando Milei en todo el país es un gran entusiasmo, sobre todo en una franja etaria menor de 29 años, ¿no? Que es de 16 a 29. Ahí mide muy bien, trae... digamos, a mucha gente trae como si fuera una renovación de la sí. política, ¿no? La gente está muy cansada, está cansada de los políticos tradicionales, hay un hartazgo de la política tradicional, el discurso tradicional, y me parece que hay pegado fuerte. Y eso, digamos, ha hecho que muchos, no solamente diputados, como vos decías, Juan, y sino también concejales y demás, se hayan corrido al espacio de Milei, que en un primer momento empezamos juntos, esto hay que decirlo, sí, también hace dos años fuimos nosotros los que dimos el primer paso con Milei, con lo trajimos al espacio de Avanza Libertad y empezamos a caminar juntos, a hacer actos y demás. Después él decidió hacer un camino aparte, lo cual está muy bien y ha generado mucho entusiasmo. Todavía no se sabe bien cuál va a ser el grado de voto. Una cosa es aceptación popular o nivel de conocimiento y otra cosa es nivel de voto, ¿no? Las encuestas le han errado mucho en los últimos años, así que hay una gran expectativa ahí respecto de Milei, pero hay que ver qué pasa también, porque lo que hemos visto en los últimos meses es que por ahí eso que genera, digamos, sí. Milei no se traslada a los votos provinciales, ¿no? Claro. De sus candidatos provinciales. Lo ha pasado el último domingo con el caso más franco, es el caso de Tucumán, ¿no? De Bussi, sí, que él ha ido varias veces a apoyarlo y demás, sin embargo no ha hecho una buena elección. Así que eso está por verse. Hay muchas cosas que están por verse y por eso yo creo, Juan, que los espacios políticos, porque ahora ya no se habla de partidos, ya los espacios políticos sí. van a esperar hasta último momento para mostrar sus cartas, ¿no? Fíjate que ni siquiera Cristina ha dicho o ha resuelto el tema de si hay paso o no dentro del Frente de Todos, lo cual es llamativo porque ella siempre un par de meses antes mostraba las cartas y decidía cómo iba a jugar el Frente de Todos. Así, incluso esto está indefinido, el gobierno mismo no decide si ir con un candidato solo, con dos, con tres, está todo muy indefinido y hay que esperar hasta el último momento. Bien, bien. Sí, respecto a lo de Milei, es sorpresivo, ¿no? El crecimiento tan rápido que uh-huh. tuvo. Lo vimos principalmente como fenómeno mediático, pero luego parece no estar traduciéndose en un fenómeno político, por lo menos como bien decías vos, en las elecciones provinciales. Hay que ver qué pasa en una candidatura nacional. Y ahí preguntarte el fenómeno Milei, sabiendo que ustedes hoy están en juntos, si le juegan contra y cómo se resuelve esto, ¿no? De este nuevo espacio que surge en la Argentina, o esta identidad política, podamos decirle, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que, como bien vos decías, dicen yo soy liberal, yo soy libertario, es una nueva identidad política, uh-huh. pero que no encuentra un partido, encuentra diferentes fracciones, por así decirlo, Avanza Libertad, la Libertad Avanza, con enfrentamientos muy duros entre los referentes, entre Milei, entre Spert. ¿Hay alguna posibilidad de sintetizarlo esto? Lamentablemente no, Juan, fíjate, vos habrás sido testigo, si me has leído, me has escuchado, cada vez que pude, los últimos año y medio, digamos, estuve insistiendo en la necesidad de darle a esa gente, como vos decís, a ese electorado joven que tiene ganas de votar algo distinto, liberalismo si se quiere, un estado más chico y con menos impuestos y abierto al mundo y demás. He tratado, digamos, de juntar las partes. He insistido hasta el último momento en que teníamos una fórmula perfecta con Milei de candidato a presidente, con José Luis de candidato a gobernador, López Murphy, si se quiere, en la ciudad autónoma. Hay un montón de dirigentes liberales que podríamos haber hecho una sola, digamos, línea, ¿no?, dentro de lo que es el sistema político argentino, una línea bien liberal. Me parece que estaba la sociedad madura para eso. Insistía hasta el último momento, pero no hubo caso. Terminó uno por un lado, otro por el otro, lamentablemente, ¿no? Porque eso le quita mucha claridad. Que haya liberales dentro de Juntos para el Cambio, que haya liberales por otro lado sueltos, que haya partidos liberales. Eso confunde y dispersa las energías y dispersa los votos, en definitiva, ¿no? Pero bueno, todo el mundo es testigo de que yo he tratado de ir con una sola lista liberal y eso no ha sido posible, así que tendremos que hacer los liberales dentro de por ahí otros espacios políticos, alzar la voz, decir acá estamos, las propuestas son las mismas, y esperar que en algún momento, en un futuro no muy lejano, podamos tener un partido, digamos, que exprese claramente la idea del liberalismo, un solo partido, ¿no? Y no ir divididos, pero bueno, lamentablemente no ha sido posible, lo cual también perjudica mucho al partido de Milei, porque también, estamos viendo que a nivel local y a nivel provincial, la Libertad Avanza, como se llama el partido de Milei, no consigue candidatos que sean representativos de este sentir nuevo de muchos jóvenes de votar candidatos liberales, porque no hay, en definitiva, porque están todos dispersados. Claro. ¿No? Lamentablemente no lo está viendo. Yo recorro mucho la provincia y cuando voy a localidades y veo los candidatos a intendente, a concejal y a diputados o senadores provinciales, no están expresando esto que expresa Milei, que es, digamos, va a haber una defraudación muy fuerte, porque Milei viene con un discurso liberal, con propuestas liberales, pero los candidatos locales francamente no son liberales en muchos casos, ¿no? Claro. Así que va a haber un problema ahí, o va a haber corte de boletas, o va a entrar gente, digamos, a la institucionalidad que después, a partir del 10 de diciembre, no representan a los valores y a las ideas liberales. Va a ser un problema eso. Coincido plenamente. Guillermo, vos en 2019 dejaste Juntos por el Cambio para sumarte al proyecto de Espert, quisiste ser gobernador. No recuerdo exactamente cómo fue, pero entiendo que fuiste, la justicia electoral te prohibió ser Así candidato. Bueno, y te quería preguntar si eventualmente hay una candidatura presidencial de Espert, si vos lo acompañarías como candidato a gobernador. Eso por un lado, y la otra pregunta es, ¿cómo te sentís ahora de vuelta en Juntos y cómo se vuelve a un espacio político del que uno se fue? Mira, ahí yo te agradezco que me hagas esa pregunta para hacer varias aclaraciones. Las listas nuestras en el 19 que estaban presentadas formalmente, que habían sido aceptadas por la Junta Electoral Provincial, después, a último momento, faltaban 10 días para la elección, intervino la justicia federal, ¿no? Digamos medio fuera de tiempo y sin demasiada argumentación, bajó todas las listas de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso ya pasó. A partir de ahí nosotros empezamos a construir una opción liberal con Espert, como vos bien dijiste y demás. Yo me fui de Juntos para el Cambio a mediados del 2019 cuando veía que había, digamos, problemas para traducir un montón de ideas que uno tenía, incluso proyectos que no se trataban, votaciones mías que iban a contramano por ahí de lo que proponía Juntos para el Cambio, así que me terminé yendo de Juntos para el Cambio. Ahora, José Luis Espert está en Juntos para el Cambio, yo todavía no he tomado ninguna decisión al respecto. Estoy tratando de congeniar un poco todos los proyectos liberales que andan dando vuelta, pero yo todavía no he dado el paso a Juntos para el Cambio. Estoy viendo a ver cómo se va a armar esto también. Yo estoy, digamos, sin candidatura. Yo tengo mandato que me dio la sexta sección electoral en la última elección. Yo tengo mandato 2 años más. No tengo ninguna intención ni pretensión de ser candidato. Ahora me gustaría, por supuesto, pero digamos, yo he sido elegido para ser diputado 4 años, así que voy a cumplir cabalmente ese mandato que me dio el electorado de la sexta sección, y después de acá 2 años veremos qué hay. Si llega a haber alguna propuesta interesante, que yo veo que no se dispersa el voto liberal, probablemente lo piense, lo razone y decide al respecto. Pero hoy por hoy estoy trabajando y sigo trabajando, sigo presentando proyectos de ley, defendiendo el trabajo en el Congreso y demás, así que yo no tengo ninguna intención de andar saltando de un cargo a otro, ¿no? Todavía tengo mandato 2 años más. Clarísimo, Guillermo. Bueno, te agradezco por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. No, por favor, Juan. Sé que estás en viaje, así que el agradecimiento es doble. Y bueno, habrá que estar atento a lo que pase mañana, cierre de alianzas, pero por sobre todo el 24, que es el cierre de listas. Ese va a ser el día que despeje todas estas incógnitas, me parece. Exactamente. Yo creo que después de eso vamos a poder hablar con más claridad, porque está todo demasiado revuelto. Puede pasar cualquier cosa. Hacía mucho tiempo que uno no veía este grado de incertidumbre. A nivel del oficialismo, de la oposición, del tercer partido de Milei, está todo muy muy muy difícil. Creo que tiene que ver con que ninguno de estos está entendiendo lo que está pidiendo la ciudadanía, el reclamo de la ciudadanía, ¿no? Que no es un que se vayan todos como el 2001, pero que está exigiendo la ciudadanía una renovación muy fuerte de la política. Clarísimo, clarísimo, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, volveremos a hablar después del 24, seguramente. Por supuesto, que te mejores con tu voz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el llamado. Gracias. No, por favor, muy amable. Hasta luego. Hablamos con Guillermo Castelo, diputado provincial de Avanza Libertad, electo por nuestra sexta sección electoral en 2021 en la boleta de José Luis Espert.